era un boleteiro português de honrau cacau, português de honrau cacau. Que hacía boletes, nos vendía un chavo cacau, nos vendía un chavo cacau. Por aquel chavo comprará un caballo cacao, comprará un caballo cacao. Ciego de los ojos del loco, matao cacao, del loco, matao cacao. Siete mataúras tiene al cada un lado cacao, tiene al cada un lado. No la tapa un plato cacao, no la tapa un plato cacao. De tres patas cojo, de la otra rabiando cacao, de la otra rabiando cacao. Tropezó en un jugo, cayó se a un pantano cacao, cayó se a un pantano cacao.